Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta es la número 1583 y esta es la que abrimos en el día de hoy. Como podréis comprobar, yo con la voz un poquito tomada por una faringitis que está ahí generando molestias, pero bueno, con la intención de aguantar bien estas tres horitas que tenemos por delante, porque son eso, 180 minutos cargados de rock y metal, los que vamos a compartir contigo a través de las ondas habituales desde las que tú nos escuchas cada semana. Y por supuesto, también en nuestro podcast en iVoox.com. El programa va a venir cargado de novedades, hay un montón de estrenos esperando a ser compartidos para ti. Y por supuesto, también habrá algún momento para el recuerdo a lo largo de este espacio. Por lo pronto, comenzamos con lo más reciente de Blue Oyster Cult, para un álbum que verá la luz el próximo 12 de abril. Comenzamos, esto es Con Fuerza Heavy. Hasta el nuevo disco que ha publicado Bruce Dickinson, nos vamos ahora a ese Mandrake Project. Nos ha dejado a un Bruce Dickinson en un estado de forma impresionante. Pues ahí le tienes, Many Doors to Hell, uno de los temas del nuevo disco de Bruce Dickinson. All things of love and beauty, lost in clouds of fire. Bruce Dickinson, desde su último disco. Y de Bruce Dickinson pasamos a otra figura con un renombre importantísimo también dentro del mundo del rock y del metal, que publica nueva canción y que además está muy bien acompañado. Te estoy hablando de Marco Hietala, que publica su nuevo tema y le acompaña Tarja Turunen. Marco Hietala con Tarja Turunen, nuevo temita que están publicando ahí y que nosotros hoy estrenábamos aquí en el programa. Venga, más cositas. Se llama Verte Volar, es el nuevo single que han publicado Juan Navazo Band del álbum debut de la banda que acaban de publicar hace muy poquito. resistes a creer. La eterna inercia nos lleva a Samsara. Esto se llama Verte Volar y es uno de los temas que forman parte de este álbum debut de Juan Navazo Band. Con Juan, precisamente, vamos a hablar en estos próximos minutos para que nos comente cómo ha sido todo ese proceso creativo y, sobre todo, qué proyectos hay de cara al futuro más inmediato. Nos está escuchando Juan. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. Es un placer tenerte aquí en el programa, con buenas noticias, además, como es siempre, la publicación de nuevos temas, aunque me parece que algunos de los que están incluidos en este disco ya tienen bastante tiempo, ¿no? Pues sí, bueno, el placer es mío de estar aquí hablando contigo hoy y bueno, sí, hay temas del disco que tienen unos cuantos añitos porque la elaboración se ha tomado con mucha calma y bueno, en medio pasó algo que todos conocemos, que es la maldita pandemia. Y se estiró aún más la cosa. Pero bueno, estamos muy contentos con el resultado, porque le hemos dedicado todo el tiempo del mundo y todo el que ha requerido. Así es que muy contentos, la verdad. Es verdad que de los años que contamos últimamente, siempre hay que descontar por lo menos uno y medio, dos años, hay que hacer como que no existieron a muchos niveles. La banda se crea en 2018 y cuando verdaderamente va a pegar ese arranque, ¿no? Que siempre es habitualmente, pues eso, al par de años aproximadamente, es cuando se corta todo. Exacto, así fue. Absolutamente demoledor para nosotros porque, bueno, teníamos preparado en ese momento gran parte del disco y la idea era sacarlo en ese año. Además, bueno, yo trabajo haciendo bandas sonoras y justo coincidía que había hecho una canción para la cabecera de una serie y iba a salir todo junto, ¿no? Y bueno, al final, pues así funciona la vida, ¿no? Y a veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno, en cualquier caso nos lo hemos tomado de una forma muy positiva porque bueno, ha salido ahora y la banda está en un gran momento. La formación ahora es genial, tenemos muchas ganas de presentarlo en directo y estamos muy contentos con el resultado. Ahora mismo, echando la vista atrás, es verdad que parece como si hiciese mucho tiempo, pero que va, fue antes de ayer prácticamente. ¿Hay parte de la pandemia en este disco o se creó antes? En parte en la pandemia y en parte antes. Cuando yo me pongo en contacto con Johnny Biswick, con el batería, allá en el 2018, yo ya tenía algunas ideas rondándome la cabeza y cosas que ya había escrito y bueno, decidí llamarle a él para darle forma a esto y a partir de ahí pues pasaron varias personas por la banda, pero había algunas cosas ya escritas y después surgieron otras tantas a lo largo de ese 2018 y en adelante. Antes lo has mencionado, efectivamente eres compositor de bandas sonoras. Seguramente muchos de nuestros oyentes han visto, por ejemplo, Los pacientes del doctor García, que tuvo mucho éxito. Yo no sé si es muy, muy, muy diferente crear una banda sonora, que la tienes que crear en base a una historia que es la que cuenta una serie o una película. ¿Es muy, muy diferente a crear un disco, por ejemplo, como este que tenemos ahora entre manos? Pues sí, sí es diferente. Porque cuando estás con una banda sonora entre manos, al fin y al cabo, estás trabajando para una historia que no es la tuya, para un guión, para una imagen, acompañando de forma sigilosa muchas veces esa historia y a los actores que están también contando esa historia. Y cuando uno está escribiendo un disco, es algo mucho más personal, ¿no? Entonces, en lo que te tienes que basar de lo que estás escribiendo es tu propia vida, y eso requiere un ejercicio de introspección y de análisis. A veces salen primero las emociones antes de que tú mismo las puedas entender y se plasman en música y luego las comprendes y el ejercicio es totalmente diferente, pero al final se retroalimentan las dos facetas, ¿no? Creo que en el disco también se puede percibir mi parte como compositor de bandas sonoras. Hay aspectos muy, muy cuidados, incluso partes en las que hay un cuarteto de cuerdas. Pero bueno, volviendo a la raíz de lo que me preguntabas, es bastante diferente, sí. Precisamente, quizá el nexo de unión entre ambas facetas sea ese, ¿no? El de generar sentimientos al que escucha la música, uno pues viendo unas imágenes y otro, en este caso, fuera de la banda sonora, en el disco, por ejemplo, escuchando las canciones, pero eso, crear Exacto. sensaciones, crear sentimientos, ¿no? Sí. Al final, ese, como dices, ese es el nexo de unión, tratar de manifestar unas emociones y plasmarlas para que la gente las perciba. Lo que pasa es que en el cine la música queda como en un plano en el cual el espectador en algunos momentos no tiene ni que percibir que está ahí, sí. ¿no? Es como, yo siempre lo cuento así, ¿no? Que la música es como un fantasma a veces en una película, en una serie, es un fantasma que tiene que estar ahí detrás y a veces no tiene ni siquiera que notarla el espectador. Y eso es algo diferente, ¿no? Con respecto a la hora de hacer un disco que quieres que la música esté delante, ¿no? Del escuchante, ¿no? Del que escucha el disco. Hay momentos en que la música de una película a veces hasta incluso supera a la propia imagen, ¿no? A todos sí, se nos viene sí. a la cabeza cuando nos hemos metido alguna vez en la playa a bañar y nos ha venido a la mente el sonido este de la película de Tiburón, ¿no? De la música de Tiburón. O, por ejemplo, ¿cómo sería de diferente la escena de la ducha de Psicosis de Alfred Hitchcock si no tuviese ese sonido que tiene, ¿no? Pues sí, fíjate, además es curioso porque en principio en esa secuencia de hablando un poco de cine, esa secuencia no iba a llevar música. Fue una cabezonería al final de Bernard Herrmann pero en un principio esa secuencia no iba a llevar música y cómo hubiera cambiado la cosa, ¿verdad? Efectivamente. Pero al final son leitmotivs que se quedan de forma muy, muy profunda en el espectador y bueno, le da tanta fuerza a la banda sonora que se queda grabado en la propia historia del cine. Sí, así es. El disco lo que sí que tiene son muchos detallitos, se ha cuidado con mimos, se le han buscado esos detalles que a lo mejor te pasan desapercibidos en una escucha y en la segunda dices, ¡ay va! Esto no lo había notado, ¿no? La primera vez. O sea, es un disco para escuchar muchas veces porque cada una de las ocasiones en que te lo pones le descubres detallitos, le descubres matices. A mí me gustan mucho los discos que son así. A nosotros también, a toda la banda, somos fans de discos en los cuales se merecen muchas escuchas y en cada escucha descubres cosas nuevas y eso me parece algo realmente bonito. Y más ahora quizás en estos tiempos en los que vivimos que todo va tan rápido, ¿no? El poder pararte a escuchar una canción y descubrir una cosa y luego descubrir otra, nos parece algo realmente interesante. Nos gustan mucho discos en los que ocurre esto. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora Super Unknown de Soundgarden, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, es un disco que he escuchado mucho. Es verdad. Y que tiene, lo escuchas 10.000 veces y siempre hay cosas ahí de fondo en la producción. Que puedes seguir disfrutando de ellas. Hay mucho rock en el disco, pero también hay blues y hay, pues eso, un montón de historias diferentes que hacen muy, muy amena la escucha. Son 10 temas también en un momento en el que, por seguir con lo de que todo va muy rápido, ahora cuesta trabajo hasta encontrar discos completos, ¿no? La gente publica quizá más single o a lo mejor EPs como mucho, ¿no? Vosotros os lanzáis con un disco de 10 canciones en el que, como digo, hay variedad de estilos también. Sí, quizás somos unos románticos y tiramos a hacer las cosas como se hacían antes. Ese formato de disco en el cual de principio a fin hay una historia implícita es algo que nos seducía. Y bueno, y así ha quedado. Son 10 temas que como dices, yo creo que se reflejan diferentes estilos, siendo una misma cosa, perteneciendo a una misma banda, pero nos gusta también este sonido a todos los miembros de la banda. Estos discos, como discos de Queen, por ejemplo, en los cuales suena una canción y luego después escuchas una canción que es de un estilo casi completamente diferente, ¿no? Que situarías en el otro lado de bueno, que son estilos tan diferentes y eso nos gustaba. Quizás no llegamos a esos extremos, pero esto de que te sorprenda una canción porque suena diferente a otra era algo que queríamos plasmar en este álbum. Y es verdad, y se ha conseguido. Y además, como digo, desde el principio lo estoy repitiendo, es un disco que apetece mucho volver a escuchar y eso ya es un mérito y es una meta conseguida, seguro, que os habéis planteado. El hecho de viajar, en este caso, a las costas de Andalucía, leía, que te había influido mucho, ¿no? A la hora de componer música, de crear canciones y, en definitiva, también del nacimiento de Juan Navazobán. Pues sí, porque, en el 2017 acabó una banda sonora y estaba pasando una época algo complicada y acabé ese trabajo, tenía algo de tiempo, unos meses por delante, y decidí coger las guitarras, micrófonos, bajo, todo el equipo y nada, me pegué un viaje a Almería yo solo y me encontré allí con muchas emociones, con cosas no resueltas y ahí se parieron varios de los temas del disco. Y yo creo que ese sonido del mar, ese aire que se respira por allí, por el sur, es algo que también quedó plasmado en el disco y de lo que estamos muy orgullosos. El disco se publicaba el 16 de febrero y ese mismo día se hacía ya la presentación. No es muy habitual hacer la presentación el mismo día en el que se presenta un disco porque, bueno, pues habitualmente se pasa un tiempo, ¿no? Hasta que uno va cerrando gira y va abriendo fechas. Pero me parece que fue muy especial, ¿no? Lo primero porque era el primer concierto de presentación del disco, pero además también porque me parece que tuvo muy buena respuesta. Sí, la verdad es que así fue y la sala se llenó hasta arriba. Para nosotros fue un acontecimiento muy bonito por encontrarnos con tanta gente rodeándonos con tanto cariño. Perdona, que está aquí mi gato ronroneando al lado, no sé si le escucháis. Es como el de la portada, pero más gordo. Y bueno, fue un momento muy especial. Es verdad que no es muy habitual este movimiento que hicimos, pero en estos tiempos que corren, a veces es difícil elegir, ¿no? Las fechas y los días, y estás un poco a merced de cómo corre el viento, ¿no? Para poder hacer tus movimientos y bueno, así se dio y bueno, si se dio así, también somos algo supersticiosos y en el buen y en el mal sentido, si fue así sería por algo. Tenéis, imagino, muchas ganas, ¿no?, de seguir presentando el disco. ¿Qué planes hay, a nivel de directo de cara a estos próximos meses? Pues estamos preparando una gira, aún no sabemos si una gran o una pequeña gira. Pero todavía no podemos dar fechas porque estamos preparándola de cara a después de verano y esperamos recorrer unas cuantas ciudades con muchísimas ganas. Todos los miembros de la banda estamos muy ilusionados con los meses que se vienen por delante y con esta gira. Y bueno, esperamos poder saludaros por allí muy pronto también. Ojalá que sea muy pronto, efectivamente. Hay una colaboración también especial en el disco. Está Víctor Fraile ahí también echando una mano. Pues sí, Víctor es un amigo de hace tiempo y aparte que apetecía que estuviera en el disco por cómo es como artista y por lo que podía reflejar, pensamos que su voz, su timbre y su intención, su arte podía quedar muy bonito en la canción y bueno, así fue, muy orgullosos de que estuviera y muy agradecidos de que estuviera y cantara ese tema con nosotros. Un muy buen tío, Víctor Fraile, claro que sí. Oye, por cierto, que me llamaba la atención que para masterizar el disco lo habéis mandado a Mika Yusila. Pues sí, la verdad es que quizás no es muy habitual en discos que no sean de metal bueno, sobre todo de metal, ¿no? Que es por lo que se le conoce a Mika por los últimos 20 años, quizás. Pero en mi anterior proyecto, en el Giro la Sierpe, conté con él. Me gustó mucho cómo trabajó. Y en esta ocasión hablamos la banda de si era una buena decisión y bueno, estamos muy orgullosos también de que masterizara el disco porque sacó algo muy especial. Todos esos detalles que se perciben por detrás hizo que se resaltaran y bueno, me parece que es un tipo que hace su trabajo muy muy bien, sea el estilo que sea. Sí, es verdad. Muchas veces hay gente que cuando hablamos me dice, yo es que no sé muy bien esto de masterizar un disco si finalmente es tan importante. Y yo creo que es el lacito, ¿no?, que se le pone al regalo. Cuando ya tienes el regalo todo preparado, ese lacito que le pones encima es una buena masterización. Sí, porque a la hora de entender un álbum como un conjunto de canciones que se cogen de la mano, que están flotando en un mismo espacio, el máster es algo muy importante, hacer que el sonido sea más homogéneo, pues encontrar la persona idónea también, creo que es muy importante, que entienda tu estilo y que entienda a dónde se puede llevar, creo que, como dices, es la guinda del pastel. Pues Juan, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo muchas alegrías con este disco, que como ya ha pasado un tiempo, el siguiente no tarde demasiado tampoco en llegar. Digo, ha pasado un tiempo desde que se crearon las canciones, no desde la publicación que apenas lleva un mes. Pues eso, el siguiente que no tarde mucho en llegar y que podamos seguir contando buenas noticias de Juan Navazován. Pues muchas gracias a ti, Julián, y un abrazo muy grande. Espero que nos veamos pronto, pero con vosotros encima del escenario. Ojalá sea así. Un Un abrazo. abrazo. Gracias, Juan. Pues vamos a escuchar, he nombrado Chao. yo antes a Víctor Fraile, que colabora en una canción que se llama El alma de la tierra. Es la que vamos a escuchar. Juan Navazován sonando aquí en el Con Fuerza Heavy. Desperté en un tren. Miradas pueden hacerte creer que pasó tu estación. Y era atardecer. Aquel día llovió. Las ventanas solo dejaban entrar aquella sensación. Después que la lluvia traiga a la tierra su olor, puedo viajar al tren. Al polizón, luego me liberé. Ya nadie me molestó. En las cadenas parece estorbar a los de alrededor. Llegó el amanecer, el sol me despertó, me levanté para caminar. Sonrió. Después que la lluvia traiga a la tierra su olor, puedo viajar al tren y abrazar. Que la lluvia traiga a la tierra su olor. Ah, qué bien suena, ¿eh? Ese tema en el que colabora Víctor Fraile de Whisky Caravan, El alma de la tierra, es el tema que cierra este álbum debut de Juan Navazo Band, que hoy te presentábamos aquí en el Confuerza Heavy con la participación, con la presencia a través del teléfono del propio Juan. Bueno, pues continuamos. Nos hemos relajado un poquito ahí con ese último tema y pegamos así un acelerón para subir los decibelios con esta banda llamada Lutaro. Chasing Euphoria, se llama esta canción de Lutaro. Los siguientes protagonistas en el programa de hoy se llaman Melodious Deite. Son una banda que nos llega desde, o que fue fundada en Tailandia. Y acaban de publicar un nuevo single, este, en el que colabora la cantante Anira. Es una cantante de pop, rock y ópera y nos cuentan también profesora de canto y entrenadora vocal profesional en Ucrania. El disco completito el 26 de abril, una ópera metal llamada Demonology que publicará el sello Argates. I can't. world is a conceptual cage. When can I see the truth with my eyes? All the stories I knew just a lie. Pretentious to serious places in my head. I get lost on my way. It's time to set me. Never lose myself to this agony. Melodious Date, ya sabes, ¿eh? Fundados en Tailandia. Indrid tiene nuevo single. Se llama Extracorporal y es otro avance de lo que muy, muy prontito se va a convertir ya en el disco completo de los Indrid, que será la continuación de El extraño hombre sonriente que publicaron hace ya unos cuantos años. Bueno, después llegó otro. El de Dagas y Silencios. Pero que fue un EP con cuatro temitas. Indrid, Extracorporal. Acércate un poco más. No consigo poder escuchar. Susurrame tras el cristal. Media sonrisa de complicidad. Abocados a la insurrección, avanzando contra dirección. Hasta destronar al miedo. Necesito algo más que bufar tu cuerpo, bufar tu cuerpo. Hazme levitar sin remordimiento, sin remordimiento. Hazme levitar. Necesito algo más. tarde es inmoral. Suelta la mano de la libertad, señálame, doble moral. Los pervertidos actos de rezar, debatiendo por mi identidad, deprimido por la sociedad. Extracorporal, ahí estaba el nuevo temita que han publicado Indri, de anticipo de su nuevo disco. Bueno, hablando de nuevos trabajos discográficos, de nuevos estrenos, Inocencia es lo nuevo que publica Curly Mane. Ha pasado bastante tiempo, había muchas ganas ya. Años pensé que todo estaba bien. Curly Mane, sí señor, ahí está, de regreso con nueva canción, ese Inocencia que acabamos de escuchar y que sonaba así de bien. Más cositas, Deseo y Electricidad, es uno de los temas que recoge el último EP de una banda cántabra llamada Tempus. Deseo y Electricidad desde Cantabria. Ahí están Tempus. Celtian avanzan un nuevo tema para su próximo trabajo. Es este, Caricia Mordaz. Caricia Mordaz, lo nuevo de Celtian, otro anticipo más. The Hidden Monster Room es el título del nuevo disco de Two Sisters. Y suena así. Two Sisters, qué pedazo de disco que han publicado. Sí, señor, ahí estábamos compartiéndolo contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, tenemos muchas cositas para seguir ofreciéndote en el espacio de hoy, pero vamos a hacer, nos vamos a detener, mejor dicho, en un momento así importante de la noche, porque escuchamos Todo Da Igual, el nuevo tema del que mañana, dentro de menos de 2 horas, se convertirá en el nuevo disco de Adventus. Me parece extraordinario lo que hemos ido conociendo de lo que dentro de... Iba a decir mañana, antes lo he dicho, antes he dicho mañana. No, no, mañana no. Dentro de una hora y 45 minutos se convertirá en el tercer disco de Adventus. Te lo estamos presentando pues desde el día en el que publicaron el primer anticipo de este disco y ya veíamos que aquí había materia prima de la buena. Bueno, pues Todo da igual era esta canción que escuchábamos, estará incluida en este nuevo disco y como falta tan poquito... ¿Qué os parece si le preguntamos a Manuel Ramil si todavía hay nervios a la espera de que se publique el disco? Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo. Falta igualmente, hombre. Menos de 2 horas para que se ponga el disco ya en circulación en todas las plataformas digitales y demás. ¿Todavía entra hormiguilla así en el estómago o no? Pues, hombre, sí. La verdad es que sí. De hecho, bueno, estamos, bueno, pues en el grupo de WhatsApp de la banda estamos hablando, pues como llevamos un buen rato casi como si vinieran los reyes, ¿sabes? La verdad es que sí, que el nervio está ahí, claro. Vais un poco sobre seguro, en el sentido de que, como yo decía, los primeros anticipos, esas primeras tomas de contacto un poco con el público y el disco uh-huh. nuevo, han sido, yo creo que muy buenas, ¿no? El feedback, fantástico. Sí, bueno, el feedback, la verdad es que te diría que, pues, casi inmejorable, ¿no? La verdad es que la reacción de la gente, la reacción de los medios, ¿no? Que ya llevo ahí unos, pues, unos días de bastantes entrevistas, pues es muy buena. Mi sensación es que se ha entendido perfectamente lo que estamos intentando hacer, lo que estamos intentando transmitir. La verdad es que en ese sentido estamos súper contentos. Solamente te voy a hacer una pregunta sobre la cuestión de qué ocurrió con la finalización de Saudade, de que sí. aquel disco, que además me parece un disco fantástico, bueno, pues no tuviese la vida normal de un disco que publica una banda, porque sí. pues saltó por los aires todo en Adventus. Muy, sí. muy breve, ¿qué es lo que pasó? Pues, si te soy sincero, no puedo responderte a esa pregunta, porque no, bueno, pues vino así todo de sopetón, de sorpresa y sin aviso previo, y lógicamente yo intenté que se me explicase, a ver qué había pasado, por qué se habían hecho así las cosas, pero no tuve respuesta, ni a WhatsApp, ni a llamadas de teléfono. Entonces, bueno, pues me gustaría contestarte a esa pregunta, pero la verdad es que no puedo. Pues es un problema, efectivamente, sí, el 50% en este caso, que serías tú, uno de los dos lados, no sabe qué es lo que ocurrió, pues efectivamente es lógico que aquello no continuara adelante. ¿En qué Yo me encontré ese comunicado estando de gira con sí, Mago de Oz en México, perdón, en Estados Unidos. Estaba con Mainer comiendo en un restaurante y me encontré pues ese comunicado por sorpresa. Bueno, pues, dejar una banda lo puedo entender, lógicamente, pero eso de que se disolvía... Eso te iba a decir, es que no era dejarla, era disolverla en ese caso. Sí, eso no. Creo que por muchas vueltas que dé, por mucho que lo quiera pensar, nunca voy a alcanzar a comprender por uh-huh. qué, el porqué de ese comunicado, sinceramente. Manuel, bueno, tuvieron que rectificarlo y ahí se quedó la cosa. Sí, es verdad. Te iba a preguntar, ¿quién te acompaña ahora? Cuéntanos de quién te has rodeado que has sacado pues un trabajo tan bueno como este que hemos escuchado. Pues estoy muy bien rodeado. La verdad, tenemos ahí a Nacho Arriaga, a la batería, que viene de, entre otras bandas, de Arwen. Al bajo está Fernando Mainer, conocido por un montón de bandas y, bueno, bajista de Mago de Oz desde hace ya unos cuantos años. A las guitarras está Dani Arcos, guitarrista de Bloodhunter. Y a la voz está Diego Valdés, bueno, cantante de un montón de proyectos, tanto en Argentina como aquí, como en Europa también. Y ahora tenemos el privilegio de tener pues dando voces para nosotros, ¿no? Si estuviésemos hablando de fútbol, diríamos que tienes plantilla de Champions, que lógicamente con esos fichajes, con esos jugadores ahí sobre el terreno de juego, es difícil que algo salga mal, ¿no? Pues, hombre, yo la verdad me estoy muy feliz y me considero un auténtico privilegiado de haber podido reclutar a este elenco de músicos, ¿no? La verdad es que este es todo, bueno, son todos ellos gente que ya lleva mucho tiempo en esto, que sabe muy bien a qué están jugando y cómo va esto, y la verdad es que es un orgullo que casi al momento, bueno, sin el casi, si te soy sincero, la verdad es que fue un proceso muy fácil contactar con ellos y que se uniesen a esto, ¿no? ¿Qué tiene lo que trajo el viento de Morir y Renacer y de Saudade, y qué diferencia hay también entre estos discos? Pues mira, yo creo que tiene más realmente de Saudade que de Morir y Renacer, ¿no? De hecho, es curioso, pero no me lo había planteado, pero a raíz de esta rueda de entrevistas que llevamos haciendo unos días, sí me lo han preguntado, y yo creo que es curioso, pero creo que hay más similitudes entre Saudade y lo que trajo el viento que entre Morir y Renacer y Saudade, ¿no? Que quizá de entrada sería más lógico, siendo la misma formación, que hubiese más similitudes, ¿no? Pero hay un cambio de formación por medio, y yo creo que lo que trajo el viento, perdón, es una, de algún modo creo que es una evolución bastante natural de saudade, la verdad, ¿no? Evidentemente hay cambios, hay diferencias, incluso aunque no hubiese una formación diferente, yo creo que es lógico que haya cambios y diferencias, pero sí que noto una línea bastante, bueno, de bastante conexión entre Saudade y este Lo que trajo el viento, ¿no? En Lo que trajo el viento yo creo que ya había insinuadas cosas que están ahora en, perdón, en Saudade había insinuadas cosas que están ahora en Lo que trajo el viento. Esa evolución, que es lógica, efectivamente, en la composición y en la creación de canciones, pero que en cierta manera también persiste o insiste en un sonido que, imagino, se pretende también hacer marca de la casa, o sea, que sea reconocible, que quien lo escuche diga, mira, ahí están sonando Adventus, y eso también está ahí. Sí, bueno, yo creo que eso es difícil de conseguir, y más con un cambio de formación tan tan brutal, ¿no?, como hubo aquí. Pero creo, bueno, claro, aquí evidentemente yo pues me toca hacer las canciones, la producción, y estás muy metido en esto, ¿no? Al final, a veces estás tan cerca que no lo ves, ¿no? Pero es verdad que ya tengo un feedback ahora bastante bastante amplio, ¿no?, de todos estos días de entrevistas y, bueno, de gente que ha escuchado los cuatro singles y que en 2 horas van a escuchar el disco entero. Y el feedback que me llega es un poco que la esencia de la banda está ahí, incluso... Es algo con lo que estoy bastante de acuerdo y que me han dicho bastante, que la banda pasa a tener una personalidad mucho más propia, ¿no?, y mucho más diferenciada. Es algo que me gusta que sea así, que no es buscado, pero que es inevitable, yo creo, teniendo a los músicos que tengo, y sobre todo la voz, bueno, pues al final marca un porcentaje muy grande de la personalidad de una banda también, ¿no? Efectivamente. Ha llevado mucho tiempo de composición este disco, perdón, porque Saudade se publicaba en 2022, estamos en el 24, sí. Creo que no ha llegado ni a los 2 años, ¿no? No, o sea, piensa que, claro, en medio de todo esto hubo un... Bueno, pues hubo esta separación, ¿no? Esto, mis compañeros dejando la banda, entonces... Yo ahí sí que necesité parar y bueno, aparte de encajar y que las cosas fueran asentándose un poco, bueno, a mí mi cabeza me pidió parar y cuando te encuentres con ganas y te encuentres un poco en paz con todo esto, pues buscas la nueva formación y una vez que la tengas, compones el disco, ¿no? Yo tenía muy claro que no quería... componer una sola nota sin saber para quién estaba componiendo, ¿no? No solo el caso del cantante, todos los músicos. Evidentemente el caso del cantante es mucho más radical, ¿no? Al final es quien va a contarle esas canciones a la gente. Sí. Pero bueno, tardé unos meses en sentir que, bueno, que quería ponerme a trabajar, no sé exactamente cuántos. Nos pusimos a buscar a la formación y la verdad es que fue realmente rápido el proceso. Y en cuanto la tuvimos, pues lo que hice fue reservarme un mes libre de trabajo en mi estudio para hacer el disco, para ponerme a componerlo, ¿no? O sea, centrándome sin prisas, y si en ese mes no hubiese salido, pues no pasa nada. Pero bueno, por suerte sí encontré un poco el estado, yo creo, que necesitaba y que buscaba para hacer algo así. Y bueno, pues en ese mes tenía el disco escrito y maquetado, digamos, ¿no? Hechas las demos para pasar a mis compañeros y a partir de ahí empezar a trabajar. Y ese proceso de grabación ya, cuando ya las canciones estaban terminadas, ¿sí? ¿Cómo ha sido? ¿Habéis estado cómodos? ¿Ha costado mucho? Bueno, pues la verdad es que ha sido pues orgánico y fácil y te diría que muy rápido, ¿no? Creo que era la primera vez que trabajábamos juntos, ¿no? En este, quiero decir, yo había estado con Mainer en Mago de Oz, pero al final es un lenguaje muy diferente, ¿no? En el que te ves aquí, pues en mi caso siendo el compositor, siendo un poco el pegamento entre todos, ¿no? Y pues fue un proceso bastante fácil. Partimos de unas demos que yo grabo, digamos que yo les envío las canciones terminadas, ¿no? Pues terminadas entre comillas, claro. Con mi voz, con unas guitarras asquerosas que yo grabo y un bajo y un, bueno, simplemente para presentar la idea del tema, ¿no? Y a partir de ahí lo que pido, y soy bastante obsesivo y bastante pesado con eso, es que cada músico impregne su personalidad en las canciones, ¿no? Esto, bueno, pues mis compañeros, todos llevamos ya unos cuantos años en esto, todos sabemos por dónde pues por dónde tirar, ¿no? O lo que, bueno, un poco creo que todos hemos entendido muy bien cuál es la esencia de lo que yo proponía hacer. Y el proceso ha sido, la verdad es que realmente fácil, ¿no? En todos los sentidos. Me ha hecho gracia eso de las guitarras asquerosas ahí. Sí, bueno, porque claro, yo no soy guitarrista ni soy cantante, pero bueno, de algún modo tengo claro. que presentar mis ideas, ¿no? Entonces, oye, les pido perdón, en este caso que no nos conocíamos trabajando, ¿no? Pido perdón de antemano, en plan, bueno, chicos, os voy pasando los temas, disculpad todo lo que vais a escuchar, olvidadlo cuanto podáis y poner lo que vosotros queráis poner en estos temas. Y dadle vida a vosotros, efectivamente. Exacto, es de lo que se trata, claro. Se han publicado varios anticipos, ¿pueden ser un buen resumen de lo que finalmente vamos a encontrar en el disco? Normalmente, cuando se van publicando single, o muchas veces se pretende sacar singles que sean diferentes entre sí para mostrar las diferentes facetas, ¿no?, que uno puede encontrar en un disco. ¿Ha sido así? Sí, bueno, en realidad yo creo que han sido singles muy diferentes. Hemos querido empezar por Aire, que es una canción, bueno, que no sé, que creemos que tiene algo especial ese tema, ¿no? Hemos querido empezar por ahí. Hemos ido enseñando facetas diferentes, pero es verdad, y me lo ha dicho así la gente que ha escuchado ya el disco entero, que creo que es un disco en el que hay bastantes matices, ¿no? Y creo, o sea, estoy seguro todavía que bueno, ahora en una sola saldrá el disco y se podrá comprobar, ¿no? Pero que quedan todavía muchas cosas diferentes por ofrecer del disco, ¿no? A pesar de haber sacado ya 4 adelantos, creo que hay, pues, hay un tema, por ejemplo, que es a piano, bajo y voz, simplemente, que evidentemente es un matiz o un color diferente dentro del conjunto del disco. Hay un tema, bueno, más hard rockero a lo mejor, que se llama Todavía sigo en pie, que también es diferente, muy diferente a todo lo que hayamos enseñado hasta ahora. Y luego hay un tema del que me ha hablado prácticamente todo el mundo y la verdad es que bastante gente me ha dicho que es el preferido, el que más les ha un poco tocado el corazoncito, que es un medio tempo que se llama Abrazado a mi dolor, que bueno, es un tema que a mí la verdad es que me encanta y me toca mucho, que decidimos no sacarlo porque, bueno, porque era un medio tempo y ahí ya estaba Aire, ¿no? Pero creo que también da un color muy bonito al disco. Ahora también imagino que una vez que ya el disco vea la luz, en hora y media, que ya se va a poder escuchar, imagino que también lo que habrá es muchas ganas de subir al escenario y presentar estas canciones en directo. Pues sí, la verdad que bueno, en ello estamos, trabajando a distancia, pero muy, muy conectados. Y bueno, pues con ensayos ya mismo y con ganas de salir obviamente a tocar este disco, que bueno, pues que lo hemos parido entre los 5, pero también de retomar temas de los otros 2 discos y de darles el enfoque con esta nueva formación, y estoy seguro que la gente le va a sorprender eso y le va a llamar mucho la atención. Bueno, estamos como locos por empezar y ya casi lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, la verdad. Al ladito, es verdad. Imagino, claro, que a la hora de seleccionar un setlist, de elegir unas canciones para tocar, cada vez empieza a hacerse más difícil. Cuando había un solo disco, pues se tocaba entero y ya está. Ahora con 3 habrá canciones que habrá que quitar, lógicamente, otras incluirlas de presentación del nuevo trabajo. Bendito dilema también, ¿no?, el de tener que elegir. Sí, bueno, iremos un poco viendo, ¿no?, porque casi que salimos a, no a ciegas, porque evidentemente tú tienes un feeling, ¿no?, de cada canción, pero sí, pues bueno, vamos obviamente a darle mucha importancia a este disco, porque pues esto es lo que es Adventus hoy en día, ¿no? Pero evidentemente hay que recuperar, y nos apetece, o sea, yo estoy muy orgulloso de los 2 discos que parí con mis ex compañeros. Creo que hicimos un trabajo del que estar muy orgullosos y me apetece también recuperar esas canciones y darles vida en el escenario ahora, ¿no? ¿Repetís con Maldito Records? Sí. Bueno, yo la verdad es que llevo ya unos cuantos años con Maldito Records trabajando pues en Avalanche, Del Alma. Del Alma también, sí. Adventus. Y con Duque Producciones lo mismo. Yo, bueno, pues llevo pues en esa situación desde 2017, que entré como teclista en Avalanche, Y por mí, pues ojalá sea durante muchos años más, porque, bueno, en un mundillo como este, tener o sentir que puedes confiar en quien al final está llevando un poco el camino de todo esto, la verdad es que pues me parece una suerte. Y bueno, pues sí, repetimos con Maldito, y la verdad que muy agradecidos por, bueno, por su trabajo, una vez que nos pusimos manos a la obra con el disco, y también por su apoyo, pues en los momentos previos, ¿no? Y cuando las cosas fueron duras, ahí estuvieron diciendo que en cuanto estuviésemos, que adelante con todo, ¿no? Antes hacía yo el símil del equipo de fútbol, decía yo que hay un equipo de Champions, pues ahí efectivamente con Duque, con Maldito, ya se completa efectivamente todo el staff de ese sí, equipazo. La verdad que es una suerte poder tener ahí todos los frentes cubiertos con gente que de verdad cree en esto, que apoya y con la que te sientes cómodo trabajando. La verdad es que es una suerte, ¿no? Ya por último, Manuel, ¿cómo se quita uno o cómo cambia el chip para decir en este momento esto es para Del Alma, esto es para Mago de Oz, ¿no? Cuando has estado el mago, esto es para Adventus? ¿Cómo uno puede cambiarse a sí mismo en ese momento? Claro, yo ahora mismo pues estoy en tres bandas, en tres proyectos, pero es verdad que tengo tres roles complementarios, pero diferentes en cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. John Avalanche, pues soy el teclista. Es verdad que el último disco lo he mezclado y masterizado. Pero ahí todo parte de la cabeza de Alberto Rionda, ¿no? Y él ha sido realmente el productor del disco, ¿no? Yo me he encargado de mezcla y mastering. En Del Alma, todo parte de la cabeza de Sebane, pero ahí sí que yo me encargo de la producción del disco, aparte de la mezcla y mastering también, ¿no? Bueno, y de los teclados, obviamente. Y en Adventus, pues todo parte de mí y me encargo un poco de todo el proceso, ¿no? Son roles, al final, bueno, diferentes. Al final es saber en cada banda cuál es tu papel o lo que tienes que aportar. Y, bueno, sinceramente se me hace muy divertido. Poder estar en tres proyectos así y poder meter a la parte de teclista, obviamente me encanta, pero poder meter la zarpa un poquito más allá, ¿no? En la parte de mezcla o de producción, etcétera, pues la verdad es que es algo, bueno, pues es algo súper divertido, sinceramente. Avalanche, Del Alma, Adventus, si es que nos gustan todas, si es que nos encantan todas las bandas. Manuel, ha sido un placer que la criatura venga, como suelen decir, trayendo muchas, muchas alegrías y a disfrutarlo, que va a merecer la pena. Os esperamos encima del escenario muy pronto. Muchísimas gracias, un placer este ratito, gracias por la atención y pues que nos veamos pronto por los escenarios. Que sea muy pronto, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Esto se llama Lo que trajo el viento. Adventus, en hora y media, el disco a la venta. Atrapar al viento. Pues hay unas ganas tremendas, ¿eh? Después de escuchar cuatro anticipos del disco, estamos deseando ya de que esté completito. Ya falta nada para poder disfrutarlo. Si tú nos estás escuchando cualquier otro día de la semana, que no sea en directo, pues ya lo tendrás a tu disposición para disfrutarlo cuando quieras. Bueno, lo que viene a continuación es una banda que nos llega desde Valencia. Se llaman Aurora. Y estaba deseando compartir contigo este tema, que es una maravilla, y que se llama Vive. Solo una vez más, vuelve a sentirte, vive. Aurora, ya te digo, desde Valencia. Hoy te los ofrecíamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Queríamos que sonaran con Vive, ese temita que hemos escuchado ahora. Bueno, más cosas que queremos compartir contigo. Nadie están de vuelta y lo han hecho con esta canción titulada Todo Arde, en la que además colabora Dani Caravan. Sí, señor, el de Whiskey Caravan. Torpes y un fotomatón, la suerte de una vez entre un millón, el fuego que te tienta, tientas mientras todo arde, y el mundo cambia en un instante. Todo arde. Nadie con Dani de Whiskey Caravan. Pues ahí estaban sonando. Más cositas. Reciclaje presentan Al Infinito. Primer adelanto de su nuevo disco en directo, que se va a llamar Ven a por mí, y que en este caso cuenta con la colaboración de la genial artista madrileña Nat Simmons. Por favor, un aplauso. Es una... hasta abajo para recibir a Nat Simmons. Ahí estaba la presentación. Es una baladita que suena fantástica. Reciclaje, al infinito. ¿Cómo es posible que hables de mí si no me conoces de nada? Tan increíble que seas así. Parecen tuyas mis ganas. Con cierta gracia acompasada, dedicándote a escribir para vivir. Miras lo que quieres para ti. Si tu huella me costara borrar, volvería una vez más a la ciudad. Que te subas a mi nave y viajar al infinito hacia nunca jamás. Llegado lejos, ese sabor que me habla desde dentro, quizás seré yo, que a veces tropiezo con mis fantasmas, pero ¿qué coño has hecho? ¿Qué es lo que pasa dentro de mi cabeza? ¡Qué bonita balada, sí señor! Para este Al Infinito, que presentan Reciclaje. Muchas gracias. Grabado en directo y con la colaboración de Nat Simmons. Fantástico. Bueno, mira, un clásico. Los Warlock. Pues ahí tenés el All We Are de los Warlocks de Doropez, que hoy queríamos también compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues lo próximo en sonar es el nuevo lanzamiento de Eleven, una nueva canción que han publicado y que nos habla de los ecos del pasado. Nuevo temita para ellos. Desde su último disco. Yeah. Echoes of the Past, lo nuevo de Eleven, este nuevo single que publican ahora en estos días. Bueno, pues ahí estamos, aguantando mi faringitis aguda y yo. Si te has incorporado tarde a nuestra emisión, verás que hoy mi voz no es exactamente la habitual. Bueno, pido disculpas, pero una faringitis bien fuertecita ha hecho mella esta semana en mi garganta y bueno, pues estamos tratando de llevarlo lo mejor posible. Pregunto a las estrellas lo que podría ser. Hay una banda de rock alternativo que se llama Ruge Boreal. Han publicado su EP, su primer EP, titulado Todo irá bien, prométeme. Y hoy quiero compartirlo aquí contigo en este programa. Los estás escuchando de fondo, pero no te preocupes porque yo voy a darle al retroceso ahora mismito y te lo pongo desde el principio. Se llama Por una vez y ellos son Ruge Boreal. ¿Sabes qué? Ruge Boreal, ahí está, ese primer EP que han publicado. Ojalá que tengan mucha suerte y un largo camino. La banda madrileña Tok acaba de presentar su segundo single. Ya te ofrecimos el primero aquí, de estreno, en el Con Fuerza Heavy. Y esta semana queremos repetir con el segundo publicado, este. Después de Fue un error, ahora ¿Quién te crees? Son Tok. Un nuevo ejercicio de libertad musical, sin dogmas, con mucha fuerza y la sabiduría que aporta la experiencia. El 17 de mayo próximo estarán en la sala Starbin de Madrid. Será el estreno en directo. ¿Quién te crees? Segundo tema para Tok. Y esta semana también se ha publicado nuevo single, ya es el segundo, para el futuro nuevo trabajo de S.A., Sociedad Alcohólica. Se llama Colapso Final. Todo se va viendo, ya no hay... Colapso Final, nuevo tema para Sociedad Alcohólica. Quienes han publicado también su nuevo disco han sido Opera Magna, te lo estamos ofreciendo en las últimas semanas aquí en el Confuerza Heavy. Heroica recoge canciones como esta, que le da título a todo el álbum. Tremendo, ¿eh? Heroica, estaban Opera Magna. Venga, más cositas. Vamos con una banda que nos ha hecho llegar también su música desde México. Ellos se llaman Trimusferia y están presentando ahora en estos días su nuevo sencillo. Desde México hasta el Confuerza Heavy, Trimusferia con Agorafobia, su nuevo tema. We'll be right back. Agorafobia. Desde México nos llegaban Trimusferia con este nuevo single que han publicado. Bueno, vamos con más cositas. Tomorrow Rains publican Roads, el nuevo single que han lanzado. Y bueno, la verdad es que suena de maravilla. Quiero compartirlo contigo. Es otro adelanto de Obdan, el disco que publicarán el 19 de abril. Suenan así, con Roads, su nuevo tema, Tomorrow Rain. Thank you. Roll Tomorrow Rain. Ahí estaba sonando, fantástico tema. Apotropaico han publicado también, como sabes, recientemente Reborning, su último disco. Esto es My Name, el último single que han lanzado. My Name, Apotropaico, ahí estaban sonando. Más cositas. Los Ratpenades están lanzando nueva canción. Las Ratpenades lanzan Atracamen, este nuevo single. Que hoy compartimos aquí en el Con Fuerza Heavy. Paquets de tabac. Les parets Serrat Penadas, ahí estaban con su nuevo single, que es a la vez también el primer adelanto del que será el próximo álbum de este power trio femenino de Jeyda. El pasado viernes vio la luz, después de demasiado tiempo, por fin, el nuevo single de Forraje, se llama Queriéndome a Solas. We'll be right back. Queriéndome a solas, el regreso de Forraje. Ahí está Lulu cogiendo las riendas de Forraje y dándole vida a ese queriéndome a solas con la banda. Bueno, más. Un viaje en el tiempo, es un fantástico álbum, es una gozada de verdad. El último de Landeveer. Y en él hay una canción muy bonita, que es esta que suene, que se llama Ahora. Ahora que las luces se apagan, echamos la vista hacia atrás. Ahora que el tiempo se acaba, quisiera volver a hace tanto tiempo que soñabas, entre tantos gestos que nunca entendí, nos quedan tantas cosas por hacer, nos quedan tantos sueños por cumplir, y ahora que este viaje se detiene, es momento de pensar si otra vida empieza hoy. Ayúdame a olvidar. Si no quieres seguir esperando, deja de pedir perdón. El futuro es ilusión, para siempre estaré aquí. Deja de pedir perdón. quisiera volver a empezar. Qué bonita, ¿eh? Ahora, ahí estaban Landeveer, sí señor. Y estos son Wakame con su último disco que presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy. Revolución Industrial. Hay una canción que se llama Para no dormir. ¿Cuántas veces habrás rogado absolución? Canción subliminal sin interrogación, un mantra para no. Wakame, para no dormir, sí señor, ahí estaban sonando. Es la edición 1583 del Con Fuerza Heavy. Nos acercamos al final. Vamos a aprovechar el tiempo, claro que sí. Con canciones como Sentido. Ahí tienes a los Avalanche. Por cierto, que esta noche hemos tenido una conversación muy, muy, muy agradable con Manuel Ramil, que está publicando dentro de una... menos de una... iba a decir una hora, dentro de 10 minutos, su nuevo disco Adventus, y también parte fundamental en Avalanche. Y así, siendo feliz tan solo un segundo.

ganas, será mi empeño en rozar mi lengua en tu caramelo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.